Conversación 1. Escucha la conversación entre dos amigos que se encuentran en una biblioteca. Hola Maite, ¿cómo estás? ¿Estás estudiando para el examen de geografía del viernes? Pues esa era mi intención, pero el profesor de historia ha mandado un trabajo para mañana, así que me he tenido que poner a hacerlo. Bueno, no te preocupes. El temario del examen no es muy amplio y tú llevas siempre todo al día. Eso sí, ojalá apruebe. Hola Maite, ¿cómo estás? ¿Estás estudiando para el examen de geografía del viernes? Pues esa era mi intención, pero el profesor de historia ha mandado un trabajo para mañana, así que me he tenido que poner a hacerlo. Bueno, no te preocupes. El temario del examen no es muy amplio y tú llevas siempre todo al día. Eso sí, ojalá apruebe. Conversación 2. Va a escuchar a una mujer hablando con su marido. ¿Has llevado las camisas a la lavandería? Pues no, la verdad, se me ha olvidado. He tenido mucho trabajo en la oficina y he salido muy tarde. Siempre igual. Yo también trabajo, pero no se me olvida hacer la compra o preparar la cena. La verdad es que no das ni golpe en casa. No te enfades, mañana las llevo. ¿Has llevado las camisas a la lavandería? Pues no, la verdad, se me ha olvidado. He tenido mucho trabajo en la oficina y he salido muy tarde. Siempre igual. Yo también trabajo, pero no se me olvida hacer la compra o preparar la cena. La verdad es que no das ni golpe en casa. No te enfades, mañana las llevo. Conversación 3. Va a escuchar una conversación entre dos amigos que han hecho el Camino de Santiago. Hacer el camino ha sido una experiencia increíble, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también social. Bueno, no sé. A mí personalmente no me gustó nada tener que compartir la habitación con tantas personas. Hubiera preferido ir a la habitación de un hotel con una buena bañera para poder relajarme después de la paliza de todo el día. ¡Qué fino que eres! Hacer el camino ha sido una experiencia increíble, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también social. Bueno, no sé. A mí personalmente no me gustó nada tener que compartir la habitación con tantas personas. Hubiera preferido ir a la habitación de un hotel con una buena bañera para poder relajarme después de la paliza de todo el día. ¡Qué fino que eres! Conversación 4. Va a escuchar a dos amigos hablando sobre una mudanza. Estoy muy agobiada, Juan. El camión de la mudanza viene dentro de 3 días y todavía no he podido empaquetar todo. ¿Por qué no le pides a tu hermano que te eche una mano? Ya lo había pensado, pero es que acaba de empezar a trabajar en una oficina y será difícil que le den alguna tarde libre. No te preocupes, Carolina. Ya sabes que puedes contar conmigo. Estoy muy agobiada, Juan. El camión de la mudanza viene dentro de 3 días y todavía no he podido empaquetar todo. ¿Por qué no le pides a tu hermano que te eche una mano? Ya lo había pensado, pero es que acaba de empezar a trabajar en una oficina y será difícil que le den alguna tarde libre. No te preocupes, Carolina. Ya sabes que puedes contar conmigo. Conversación 5. Va a escuchar a un hombre y a su mujer hablando sobre el tiempo. ¿Preparado para nuestro fantástico fin de semana? Pues acabo de oír en las noticias que el sábado por la mañana estará despejado, pero por la tarde y el domingo habrá borrascas por todo el litoral. ¡Qué faena! Para un fin de semana en todo el año que quiere ir a la playa, mejor lo dejamos para otra vez. ¿Preparado para nuestro fantástico fin de semana? Pues acabo de oír en las noticias que el sábado por la mañana estará despejado, pero por la tarde y el domingo habrá borrascas por todo el litoral. ¡Qué faena! Para un fin de semana en todo el año que quiere ir a la playa, mejor lo dejamos para otra vez. Conversación 6. Va a escuchar Una conversación telefónica. Buenos días, señor López. Quería avisarle de que el doctor no puede atenderle hoy, ya que se encuentra en un congreso, pero me ha pedido que le diga que mañana a la misma hora puede visitarle y que si le duele mucho la muela, puede tomarse un analgésico 2 veces al día. Vale, gracias por avisarme. Buenos días, señor López. Quería avisarle de que el doctor no puede atenderle hoy, ya que se encuentra en un congreso, pero me ha pedido que le diga que mañana a la misma hora puede visitarle y que si le duele mucho la muela, puede tomarse un analgésico 2 veces al día. Vale, gracias por avisarme.